Bueno, hoy vamos a hablar de vinculado a un tema porque este mediodía se están movilizando en Buenos Aires organizaciones de género, derechos humanos y estudiantes también, reclamándole al Congreso de la Nación para que active leyes vinculadas con la trata de personas. Esto coincide con un año más de la desaparición, que ya son ocho. Son ocho, de María de Los Ángeles Verón, más conocida como Marita Verón, que fue secuestrada por esta red de trata. Su madre está desde entonces en la búsqueda de Marita, que no hay noticias. Van ocho años, tiene una ONG en la cual está trabajando sobre este tema. Bueno, en función de todo esto, también hay otras ONG que están tratando de hacer campañas de concientización, de dar a conocer el tema, de obviamente enfocarlos desde un punto de vista legal, pero también de un punto de vista social, porque hablamos siempre de que este tema hay una gran cantidad de complicidades y de una red que incluye a las víctimas y también a toda aquella gente cómplice que usufructa luego, ¿no?, el secuestro y el cautiverio de una gran cantidad de chicas en el país. Vamos a charlar con Mercedes Azorati, que es coordinadora general del programa Esclavitud Cero, que es una fundación que se llama Fundación El Otro, que trabaja sobre este tema y otros temas afines. Así que estamos en contacto con Mercedes y la vamos a saludar. Mercedes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntenos un poco cómo trabaja la Fundación El Otro. Nosotros tenemos un abordaje integral de la trata de personas, es decir, que vamos desde la denuncia de los casos hasta la reinserción social de las víctimas. En el interín hacemos todo, o sea, hacemos capacitación, asistencia técnica, acompañamiento a víctimas, asistencia jurídica, gestionamos el alojamiento y los programas de reinserción con las hermanas adoratrices y otras ONGs con las que tenemos convenios. ¿Cómo estamos en relación con este delito? Porque antes directamente no se hablaba acerca del tema. Bueno, el tema de la trata de personas ya está instalado un poco más, ahora había esta marcha este mediodía. ¿Cómo lo ve usted el tema? Mira, la situación realmente es preocupante. Y realmente a partir de la legislación que se adoptó en el año 2008, la situación no ha mejorado sustancialmente. En particular, hay realmente una situación de impunidad absoluta en los casos de trata y hay unos niveles de corrupción que ustedes todos conocen, muy importantes, que impiden el logro de verdad y justicia. Me estoy refiriendo en particular a la corrupción de las policías en todo el país, que tradicionalmente y de forma sistemática y con la tolerancia de las autoridades de los poderes ejecutivos en todos lados, dan protección a prostíbulos, talleres clandestinos, en fin, todo el tipo, digamos, de lugares en donde están las víctimas de trata. Mercedes, ¿cómo se organiza el tema de la trata de personas? ¿Cuáles son los artilugios, las estrategias para la captación de las jóvenes? Luego, bueno, ¿para qué se las utiliza, con qué fines? Bueno, las estrategias son realmente múltiples. En el pasado, la mayor parte o el mayor número de casos eran falsas ofertas laborales, que bueno, una vez que la persona llegaba al destino, porque siempre había un traslado en el medio, bien sea un traslado interno dentro del mismo país o un traslado internacional para los casos de trata internacional. Esta era como la modalidad común. También hay reclutamiento a través de internet, en particular para lo que es prostitución infantil y pornografía infantil, pero también hay reclutamiento a partir de la internet a chicas con el tema de castings y ser modelos y cosas por el estilo. Pero ha estado aumentando a partir del año 2008 el reclutamiento en base a secuestros y en base a la droga. En base a los secuestros, directamente, bueno, hacen una inteligencia previa y sencillamente desaparecen mujeres y niñas. Y en el caso de la droga, tenemos detectada toda una red que opera de esta manera. Introducen en la droga a niñas de 12 y 13 años y una vez que las vuelven adictas perdidas, entonces las insertan dentro del sistema prostibulario. ¿Cómo son los ejes? Un poco lo enunciabas, pero para tratar de desmontar las redes y, bueno, sobre todo ganar en cuanto a la instalación del tema y la conciencia de los padres y también de los chicos. Sobre todo me llamó la atención el tema de Internet, ¿no? Que sea una forma de captación, de estar atento a todo esto. Sí, el tema de la captación por Internet es muy importante y en esto diría que los chicos están tomando la delantera porque se han, digamos, sensibilizado a varios colegios y adolescentes en todo el país, y ellos mismos han diseñado una serie de programas de prevención a través de la web de hechos por adolescentes para adolescentes. Creo que es muy importante que los padres sepan que frente a cualquier movimiento extraño, particularmente cerca de los colegios, de los chicos, autos que pasan sistemáticamente, que sacan fotos, ofrecimientos de sacar fotos para modelo o lo que fuera, hay que encender todas las señales de alerta porque puede ser una red que está buscando, llevarse mujeres y niños también. En el caso, también hacías referencia a los secuestros, esto se desea en zonas más o menos liberadas, con complicidad de la policía. Se me ocurre, no por plantearlo, para algo realmente fuerte el secuestro, ¿no? Con esta... Sí, es decir, ni siquiera es algo, no es algo nuevo, ¿no? El tema de la protección policial a prostíbulos es algo que viene de hace 100 años. Sí. Es conocido por todos. La diputada Vilma Ibarra, que fue la que apoyó el proyecto de ley que hoy está vigente, en la reunión de asuntos penales, de la Comisión de Asuntos Penales previa a la aprobación de la ley, dijo públicamente que no habían tomado la propuesta de las organizaciones de cambiar el tipo penal porque eso implicaría que los prostíbulos, que la policía subiría la cuota de protección a los prostíbulos, la triplicaría y los prostíbulos no podrían pagarla. Esto, una legisladora de la nación, frente a 50 personas, incluidas ONGs. Más claro, imposible. Está claro que esto es así, que hay una caja negra que financia a algunos comisarios y también que se usa para la financiación de la política. ¿Cuánta gente se considera más o menos que está bajo estas redes de trata de personas? Mira, la única estimación que existe es la que hicimos nosotros con datos del 2006. Hicimos una estimación sobre 7 ciudades capitales y en el caso de trata laboral, solamente industria textil e industria de la construcción. Es decir, que con esos datos recortados nada más, llegamos a 500.000 de víctimas. 500.000 personas. Bueno, en estos casos es trabajo, explotación laboral, ¿no? La industria textil, construcción. Sí, también sí, en huertas, en claro. Emprendimientos fruto y hortícolas, en el campo. Hay para todos los gustos. En ese caso, es una pregunta delicada, pero ¿en algunos casos se da con la anuencia de los padres? Bueno, hay casos en los que los propios padres son los que venden los niños a las redes de prostitución o que los mandan a trabajar. Claro. Comúnmente los padres también son engañados, ¿no? Pero también, hay padres enfermos que deliberadamente y sabiendo el destino de los niños los entregan. Esto, Sí. Son casos, que existen, ¿no? Pero diría que en general hay mucho engaño a los padres, porque muchos, incluso tratantes, juegan al novio, ganan la confianza de la familia, les llevan regalos, todo, y después les sale un trabajo en otro lado, y se van con la menor. Claro. Y los padres son tan engañados como los hijos. Sí. Hablamos de, hacías referencia también al marco legal, a este proyecto del 2008. Hace poco hubo una detención, creo que fue la primera detención o sentencia con esta ley, pero me decías que igualmente no avanza mucho, no sé si... Mira, hay ya dos sentencias desde la ley y una tercera que empieza ahora en Córdoba. En un caso procesaron a un ciego y en el otro caso quedó digamos, la única que fue sentenciada fue la madama del lugar, que era una ex víctima. Digamos que los verdaderos tratantes allí no quedaron presos. Bueno, es que es un negocio también que mueve mucho dinero, digo, es la trata de mujeres puntualmente, ¿no es uno de los terceros negocios de este país? Sí, realmente nosotros no tenemos una estimación de ganancia ilegal en Argentina en particular. Hay estimaciones mundiales que hablan de 50.000 millones de dólares anuales, contando pérdidas y otras cosas. Eso lo colocaría ya como segundo delito. Pero Europa, la comunidad europea reconoció en el 2009 que la trata se había constituido en el primer negocio ilegal en Europa. Y hacia allá vamos. ¿Quién tiene esto poder de publicidad? Porque yo pensaba en los ejemplos. Hablemos red de prostíbulos, hablemos de industria textil o los casos que decías de explotación laboral. Digo, eso es algo que es el efecto de toda la red de trata, pero que se puede, se debería poder controlar, digo, porque eso es con inspecciones, ¿no? Se puede notar que hay jóvenes, que no hay situación legal o... Evidentemente, para que haya trata tiene que haber al menos omisión del Estado. Nosotros creemos que las políticas económicas de los 90 llevaron a una suerte de flexibilización laboral y un abandono de los controles por parte del Estado. Esto permitió que floreciera y se desarrollara toda una industria basada en la explotación de seres humanos. Esto a todos los niveles, todas las industrias se han contagiado este virus. En la industria textil, el 70% de la industria textil es trabajo esclavo. El 70%, es elevadísimo. Sí, en el caso, estuvimos haciendo también estimaciones de la recaudación policial en base a un dato que tenemos de lo que cobran mensualmente los prostíbulos, la policía, para protegerlos. Y teníamos una base de 400 pesos por mes. Con esa estimación, con ese número llegamos a una ganancia anual de 2,5 millones de dólares en coimas para la policía. Solamente en Ciudad de Buenos Aires. Así que sí. Y se sabe que en el resto del país también funcionan aceitadamente. Así que... Igual. Bueno, estábamos repasando un poco la página de la Fundación. ¿Cuánto hace que está la Fundación trabajando, Mercedes? La Fundación está trabajando desde el año 1990 y tiene toda una serie de programas sobre desarrollo local, sobre participación ciudadana. Por ejemplo, están investigando cómo se han utilizado los planes sociales, si han sido inclusivos, si han tomado en cuenta la situación de la mujer, en fin, cómo se ha distribuido este dinero, por ejemplo. Otro programa muy importante es el de responsabilidad social empresarial, que nosotros somos parte de OCDE Watch, o sea que hacemos un monitoreo de cómo las empresas multinacionales hacen o no hacen lo que, digamos, deberían en lo que hace a responsabilidad social. También somos parte de la red Puentes Internacional. Y bueno, lo que hace, combate el trabajo esclavo, evidentemente, y trata de imponer una serie de reglas a nivel mundial. Margarita, bueno, estamos repasando este tema que es bastante bastante complejo. Bueno, te agradecemos la comunicación con nosotros, Mercedes, así que bueno, seguiremos atentos a lo que ocurre. No sé si la marcha de hoy también las incluía ahí en el Congreso. Sí, están compañeros míos, yo estoy terminando un proyecto, eso no fue. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Estamos hablando con Mercedes Azorati, coordinadora general del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Es una de las tantas ONG que están trabajando sobre este tema. Decía lo que falta muchísimo avanzar. Y lo de siempre, que se reitera que en cada nota que estamos haciendo sobre el tema es la red de complicidades, la protección policial en algunos casos. Obviamente la gente que participe del delito, que eso es una cuestión de principios, de formar parte de estas redes, ¿no? Y con la falta de acción del Estado. Sí, claro, y que se sostiene justamente. La gente que es parte del delito está, pero eso se puede sostener gracias justamente a esa red de complicidades que mencionabas. Uh-huh. Policía, Estado, sí, en algunos y casos. Y con estas instancias públicas, con la red de prostíbulos, uh-huh, o la explotación laboral de los jóvenes, son cuestiones que deberían poder saberse, inspeccionarse y castigarse, ¿no? Con esta ley que está vigente el 2008. Bueno, 4:30 de la tarde, seguimos con más aires gratis.